Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Joaquín de 10. La pasión siempre ayuda a hacer un buen programa de radio. Se destaca la felicidad futbolera, que por momentos puede transformarse en exageración y dejar en desventaja la naturalidad. Indefinición de roles, todos hablan de todo, buena data y posición, explicitada moderación en la subjetividad. Rock and roll es al top, aunque tiene buenos separadores y falta algo de producción estética, lo que resuelve una monotonía que tal vez podría corregirse variando cortinas musicales o con la demarcación de secciones, por ejemplo. El nombre del programa no define el contenido, ni supone una clave que se decodifica durante el segmento.